El hospital Sonora Bariloche, bocinas culturales y camino abierto presentan Radio La Mariposa, un espacio creado para contar las actividades que a diario se realizan en camino abierto, conducido por todos los usuarios de camino abierto. Arrancamos. Amanecer de primavera, mañanita de sol, el viento con fantasma cumple el cascarón. Libre la mariposa, mensajera del amor, se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a otro programa más de Radio La Mariposa. Hoy es 7 de agosto de 2024. Te recuerdo, estamos hasta las 13 haciendo este programa de radio junto a los usuarios de Camino Abierto. En un ratito nos comunicaremos con Sebastián Carapeza, que está ya en Camino Abierto, allí en Misiones 75, para realizar junto a los usuarios otro programa más de Radio La Mariposa. Como todos los miércoles, abrimos con datos del tiempo. A esta hora en el aeropuerto, 6 décimas de grado bajo cero, una térmica de 2 grados 5 décimas bajo cero, producto del viento que sopla del oeste a 5 kilómetros en la hora, la humedad del 82%. Por la mañana el pronóstico anticipa mayormente nublado, por la tarde parcialmente nublado, por la noche algo nublado, una mínima de 2 bajo cero para esta mañana y una máxima de 5 grados sobre cero para esta tarde. Para mañana jueves, el pronóstico anticipa una mínima de 3 grados bajo cero, una máxima de 7 grados. Por la madrugada algo nublado, por la mañana parcial nublado, parcialmente nublado por la tarde y para la noche parcialmente nublado, es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional para mañana jueves, una máxima de 7 grados. Para el viernes, 1 grado bajo cero de mínima, 8 grados de máxima, es lo que anticipa el pronóstico para el día viernes. Por la madrugada, por la mañana mayormente nublado, para la tarde noche lluvias aisladas para el viernes. Y nos extendemos un poquito más. El día sábado, 1 de mínima, 6 grados de máxima, y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional dice a esta hora que el sábado por la mañana nevadas y por la tarde noche lluvias y nevadas. Así se va a comportar el tiempo de acuerdo a la gente del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de Fuerza Aérea Argentina. Abrimos el programa de hoy con la columna de Omar, que nos va a contar un poco de lo que está aconteciendo allí en Camino Abierto. Hola, buen día. Habla Omar de Camino Abierto para Taller de Radio La Mariposa. Quiero agradecer a los talleres, a los operadores, que en estos momentos medio complicados que estoy pasando, noto que gracias a ellos me puedo mantener en un equilibrio. Y bueno, les comento que tenemos talleres nuevos como carpintería. Ayer tuvimos imagen. También disfruté de un taller de gimnasia y de tai chi que me hizo bastante bien acomodarme unos huesos que tengo medio cruzados ahí. Así que bárbaro. Si se me olvidan talleres, de los nuevos, bueno, y lo tenemos talleres permanentemente. Así que gracias por eso, que me ayudan a mantener la mente un poco más dispersa y ubicar la realidad también. Y quisiera dejarles un poema de Jalil Gibran. Se llama El río y el mar. Dicen que antes de entrar en el mar, el río tiembla de miedo. Mira para atrás todo el camino recorrido, las cumbres y las montañas, el largo y sinuoso camino que atravesó entre selvas y pueblos. Y ve frente de sí un océano tan grande que entrar en él solo puede significar desaparecer para siempre. Pero no existe una manera, no existe otra manera. El río no puede volver, nadie puede volver. Volver atrás es imposible en la existencia. No hay otra manera, el río no puede volver. El río necesita aceptar su naturaleza y entrar en el océano. Solamente entrando en el océano y disolviendo el miedo, porque solo entonces sabrá el río que no se trata de desaparecer para siempre en el océano, sino de convertirse en el océano. También quiero dejarle un mensaje que escribí recién, está fresquito, salido como pan del horno. Se llama Un lugar para vivir. La calle es un buen lugar, la calle ancha de paisajes, estructuras humanas y esculturas divinas. La calle y la estrella que nos alumbra y entibia. La calle con sus caminos y destinos y sus posibles derroches de pequeños tesoros. Calle de cielo y sucesivas bandadas. Calle de libertad, de lagos y montañas, de flores y miradas. Calle linda para andarla, pasarla o pasearla. Calle, nunca serás para quedarse ni definitivamente un reposo. Siempre sucesiva, no serás eterna porque en tu estancia aparecen también ratas y alimañas. Y una tristeza contagiosa entre las almas, un vacío de voces que se pierden en la nada, y por estas heridas de hielo nunca serás, calle, un lugar para vivir. Gracias. Buen día, le damos la bienvenida a la música. Me gusta el arte, todo tipo de arte. Estamos escuchando Radio La Mariposa. No te muevas, escucha que vienen cosas muy lindas. Radio La Mariposa, genial. Hola Fabián, Raúl, buen día de Radio Mariposa. Le quería contar que en el caso de nuevo mi hijo internado. Y bueno, no lo puedo ver, así que bueno, que se haga para adelante, le digo, y que pronto pueda reunirme con él. Y le quiero dejar el tema Ángel a mi hijo, de Cristian Castro. No te dejes que muevo si no estás. Ángel, llévame en tus alas a la cima de este gran amor. En tu alma vive mi esperanza. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Trajes de murgas, pantuflas, maquinando, empresa social, Misiones 75, barrio Nireco, maquinando. Radio Mariposa es una radio genial. Radio La Mariposa lo escucha todo el mundo, es genial. Radio Mariposa es expansión. Es como mi segundo hogar. Radio Mariposa es para todos los fans que la escuchan todos los días. Radio La Mariposa es el verbo. Radio Mariposa es alegría. Radio La Mariposa es la pasión de Argentina. La Radio Mariposa es información, entretenimiento y diversión y linda. Seguimos haciendo juntos Radio La Mariposa y nos vamos a leer las efemérides del 7 de agosto. Sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y en el mundo. Año 1932, un día como hoy, Juan Carlos Zabala gana la Maratón Olímpica. El argentino Juan Carlos Zabala gana la Maratón Olímpica en los Juegos de Los Ángeles. Nacido en Rosario en 1911, compitió en los Juegos Olímpicos de Berlín en 10.000 metros y terminó en sexto lugar. Falleció en el año 1983. Un día como hoy del año 1941 muere Natalio Botana. Como consecuencia de las heridas en un accidente de auto pierde la vida Natalio Botana. La muerte lo sorprende en Jujuy a los 52 años. Nacido en Uruguay en 1888, revolucionó el periodismo de Buenos Aires con la fundación del diario Crítica en el año 1913. Como editor del Vespertino se convirtió en el hombre de medios más poderoso e influyente del país. Casado con la militante anarquista Salvadora Medina Honrubia, en su quinta de Don Torcuato fue donde el artista mexicano David Alfaro Siqueiros pintó el mural Ejercicio Plástico. Un día como hoy del año 1942 nace Carlos Monzón. Nace en Santa Fe, de origen humilde, se convirtió en el más importante boxeador de la Argentina. Se consagró como campeón mundial de los medianos en el 70 y se retiró invicto en 1977 después de 14 combates. En 1988 asesinó a su mujer, Alicia Muñiz, en Mar del Plata. Lo condenaron a 11 años de prisión. Regresaba de una salida transitoria cuando perdió la vida en un accidente de ruta el 8 de enero de 1995. Un día como hoy, del año 1942, el nacimiento de Caetano Veloso. Nace uno de los más grandes músicos del Brasil, Caetano Veloso. Llega al mundo en el estado de Bahía, hermano de la cantante María Bethania. Su carrera despuntó a fines de los años 60. Por la dictadura militar debió exiliarse en Londres. Su discografía incluye trabajos emblemáticos como Estrangeiro y Fina Estampa. Se ha presentado en la Argentina en numerosas ocasiones. Un día como hoy del año 1948, Delfo Cabrera y el segundo oro olímpico en maratón. Delfo Cabrera se convierte en el segundo argentino en ganar la maratón olímpica. El corredor nacido en Armstrong, provincia de Santa Fe, obtiene la medalla de oro en Londres. Tenía 29 años y otros dos argentinos llegaron entre los 10 primeros. Eusebio Guíñez, quinto, y Armando Sensini en el noveno lugar. Un día como hoy, del año 2007, el récord de Barry's Bonds. Se produce uno de los récords deportivos más destacados en lo que va del siglo XXI. El beisbolista Barry Bonds batea para los San Francisco Giants su home run número 756. El récord anterior de 755 estaba vigente desde el año 1974. Años más tarde, Bonds enfrentó acusaciones de doping, pero fue sobreseído. Un día como hoy, del año 2011, la muerte de Leo Mattioli. El cantante de cumbia Leo Mattioli fallece en Necochea pocos días antes de cumplir 39 años. Había nacido en Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Un paro cardiorrespiratorio apaga su vida. Fue un ícono de la cumbia junto al grupo Trinidad y luego encaró una exitosa carrera solista. Un día como hoy, del año 2015, fallece Manuel Contreras. A los 86 años muere el general Manuel Contreras, símbolo del terror de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Después del golpe del 73, montó la estructura de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINA, que sería la policía secreta de Pinochet. Año 2023, un día como hoy, adiós a William Friedkin. El director de cine William Friedkin fallece a los 87 años, fue uno de los puntales de Hollywood de los 70. Con Contacto en Francia se llevó el Oscar en 1971. 2 años más tarde estrenó una de las cumbres del cine de terror, El Exorcista. Otros títulos destacados de su producción son Sorcerer, Vivir y Morir en Los Ángeles y Jade. Son hechos que ocurrieron un día como hoy, las efemérides que compartimos todos los miércoles aquí en Radio La Mariposa. Y para seguir compartiendo audios, en el día de ayer, Santiago, el Pollo, Seba Carapesa, levantó audios que tienen que ver con la realidad de los usuarios de Camino Abierto. Hola Radio La Mariposa. Mi preocupación al día de hoy es la situación económica en general, tanto en mi casa como en las de otras familias que la están pasando muy mal. Yo, por ejemplo, me cuesta mucho llegar a fin de mes porque no puedo trabajar por mi cuestión de salud, pero espero que la Argentina salga adelante para que todos podamos salir adelante y vivir sin esa preocupación. Hola, yo soy Laura. Me reincorporé la semana pasada a Camino Abierto porque ya había venido en el verano y después por algunos problemas no pude seguir viniendo. Estoy muy contenta y entusiasmada con los talleres, que son muy buenos, y mis compañeros también me recibieron muy bien. Algunos ya los conocía, otros no. Bueno, y ahora estoy en el taller de periodismo. Están taladrando, pero bueno, no importa. Y eso, que estoy muy contenta y entusiasmada. Mi preocupación es que siempre espero el amanecer. ¿Eso qué quiere decir? ¿De que se queda despierto hasta que se haga de día? Sí. Mi nombre es Sebastián, me conoce todo el mundo como El Pollo. Y salgo a la calle y estoy preocupado porque veo a la gente triste, porque veo a la gente que no mira al prójimo, porque veo que la gente no silba más, porque veo que la gente trabaja mucho, se divierte poco y que cada vez hay menos espacio de alegría. Buen día, quiero mandar un tema de Marco Antonio Solía a todas las chicas que me conocen y todos los que me conocen. Un fuerte abrazo. Compartíamos audios de los usuarios de Camino Abierto. Recién Tino pedía esta canción de Marco Antonio Solís. En un ratito nos comunicamos con Misiones 75 en directo desde Camino Abierto. Vives acentuando día a día mis defectos, resaltando lo que no me sale bien, comparándome con todos, que debía ser como este y como aquel. Vives remendando según tú todas mis fallas, recordándome que no voy a aprender, que me falta demasiado para tener a mi lado a una mujer. Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha. Creo que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó sosteniendo espalda tu desdicha. Creo que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor. Si te hago tanto mal, ¿por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? Para que esto se termine en santa paz. Oh, me voy o te vas. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. 11 de la mañana, 26 minutos. Como lo prometimos, ya estamos allí en Camino Abierto. Pollo, Sebastián, buen día, buen día. Buen día, Raúl. Buen día, audiencia. Déjenme los podwes. Este miércoles 7 de agosto, miércoles soleado. Un sol divino para esta altura del año. ¿Cómo andás, Raúl? Todo bien, solito acá en la radio, Seba. Sí, solito. Fabián lo tenemos ausente por un par de semanas más, ¿verdad? Sí, sí, sí, Sebastián. Fabián tomó un turno de trabajo, pero en Pilcanillevo, así que te imaginas el viajecito que tiene. Sí, sí, tiene unos cuantos kilómetros de ida, unos cuantos kilómetros de vuelta para ir, así que vamos a aprovechar para mandarle saludos al compañero. Esperemos que en septiembre esté entre nosotros él y su risa, que tanto nos viene bien estas mañanas de invierno. Pero acá, en Camino Abierto, muchos no las extrañamos, porque si algo falta, algo sobra, mejor dicho, son las risas, son los comentarios, son las chicanas, son los chistes entre los compañeros, las compañeras de Camino Abierto. Tengo una ronda bastante nutrida, en medio de un desayuno, de mates, de termos, de bizcochitos, dispuesta para hablar, saludar y pedir temas musicales. ¿Te parece empezar por la ronda? Perfecto, vamos con la ronda. Bueno, a ver, tengo acá a Rolly. Está Raúl solamente del otro lado que te saluda. Raúl, ¿qué querías, Rolly? Hola, buen día, Raúl. ¿Cómo le va? Hermoso día en Bariloche. Buen día, Rolly. Quería contarle que mi tía se sacó un auto 0 kilómetro en Puelo. ¡Qué bueno, qué bueno! Mi tía Carola. ¡Qué bueno! Y fuimos a la Virgen de las Nieves y nosotros los dos con Marco nos bajamos y yo bajé y le oré a la Virgencita por todos mis enemigos, por los que están bien conmigo, por todo el mundo, porque Jesús dijo que había que querer al prójimo hasta por más que sea malo. Perfecto, perfecto. Y me gustaría que me pasen el tema, por favor, de Marcela Morelo y Palmeras, Amor. Marcela Morelo. Para Marcos. Marcela Morelo y los Palmeras. Sí. Amor. Perfecto, ahí lo buscamos. Gracias, Rolly. Gracias, hasta luego. Que sigan los días así, que se vaya el invierno. Chau, chau. Gracias. Chau, Rolly. Hola, buen día. Buen día, Marcos. ¿Cómo está? ¿Me reconocí la voz? Todo bien, Marcos, buen día. Sí, todo tranqui. ¿Cómo estamos? Acá estamos aguantando los últimos días de invierno, creeríamos. Ojalá. Ojalá la gente pueda salir a plaza, los chicos, los jóvenes, a hacer deporte. Así que bueno, tranqui. Y acá, con buena expectativa en Camino Abierto, buenos horizontes, empezaron a reactivar toda la semana talleres, así que la mejor. Buenísima. ¿Estás yendo al taller de fotografía los lunes? Sí, a todos. Buenísimo. Faltaría para nosotros que se nos ocurre algo como manipulación de alimentos, panadería. Bueno, eso se lo tienen pero que... Pero hay algo así, sí, yo porque a veces me voy antes. Tengo que hacer algunos trámites, pero hay algo así, Gabriela, como que hace algo así. Y está bueno igual. Exactamente, el taller de... Gabriela cocina. El taller de comida saludable de Gabriela. Y también arrancaron con Tai Chi allí en el Salón Azul. Sí, en el ex lugar de Galgo Tierra, acá caminando, tomando airecito, nos vamos, quedan 3 cuadras nomás. Qué bueno. Bueno, genial. Sí, lindo. Se pone lindo Camino Abierto. Lo invitamos, quiera venir a conocer, quiera venir a participar, lo mejor, es libre, lo mejor. Ahí está, ahí recordemos Misiones 75. Y arriba de Camino Abierto está Maquinando. Sí, siempre los chicos ahí tienen su trabajito ahí. Es una cooperativa social muy, muy emprendedora, muy luchadora los chicos. Bueno, Marcos, gracias. Quisiera dedicar el tema para la Rolly, mi señora, la fama de la pareja de los Tigres del Norte, la mejor. Los Tigres del Norte, la fama de la pareja. Sí, porfa. Dale, bueno, ahí lo busco. Buen día, que estén bien, que tengan su pasito en la mesa, que tengan su cervecita a los fin de la mejor. Bueno, gracias ahí por los saludos. Vamos a pasar en limpio acá, una compañera está memorizando de hace rato los nuevos horarios y días de talleres, como bien decía Marcos, hay un montón de talleres nuevos acá en Camino Abierto, toda la semana completa, la mañana y la tarde. Acá Carmen es la encargada de pasar en limpio los horarios y días. Raúl te saluda del otro lado, la sonrisa más bonita de Camino Abierto, a ver. Hola, muy buenos días, mi querido oyente. Los saludo con una sonrisita, como dijo Pollo, para los profes Raúl, ya que el profe el otro profe todavía no está, pero siempre lo tenemos en el corazón. En primer lugar, le quiero mandarle un saludo muy grande y un beso muy grande a la señora Maya, que hoy no va a poder venir porque creo que está enfermita. Así que, bueno, la vamos a extrañar. Y bueno, como dijo el Pollo, acá le voy a dar la información de los talleres nuevos que tenemos. En este momento estamos en el taller de comunicaciones con la radio del Pollo. Hoy es martes, periodismo, que estamos con el Pollo, y después empezamos a las 11 de la mañana con periodismo, y después el grupo del profesor Alfonso, que es a las 11 también de la mañana, después de la radio del Pollo tenemos al profe Alfonso. Pero a mí me encantan los talleres nuevos, no es que no los quieran los profesores que tenemos ahora, no piensen en eso. Me encanta mucho ir los lunes, porque empezamos con a las 2 de la tarde hasta las 3, gimnasia, deporte, los chicos juegan un rato, y después de las 3 a 4 de la tarde, Tai Chi, que te deja el cuerpo, pero tranquilizante total. El lunes tuvimos gimnasia y quedé muerta, pero total. No, mi cuerpo no era mi cuerpo. Así que, y los miércoles, Radio La Mariposa, que estamos en este momento, Juego por el Mundo, que hoy la señora no viene, y los jueves, Escritura, Poesía, por Gaby. También a la tarde, Asamblea, por Gaby también. Teatro, que es la señora Emilia, una muy bonita señorita. Y vamos los viernes. Los viernes a la mañana, la señora Cristina, Cerámica. Y a la tarde, cocina con la señora Gaby, la famosa Gaby, que es tan, pero tan famosa porque está en todos los lugares. En todos los talleres está Gaby. Ella nos consiguió los talleres de Tai Chi y gimnasia. Estamos muy agradecidos a eso porque Camino necesitaba más movimiento. Pero sí, le quiero decir a mi querido público, que me está escuchando en este momento, que escuche la Radio Mariposa, que en la otra semana voy a tener una noticia muy, muy buena, que se la voy a decir a la Radio Mariposa. Ahora en este momento quedamos así, ¡pum! A ver qué pensarán todo el público cuando le diga qué es lo que tenía para decir. Y en este momento le quiero agradecer a gracias por estar acá en este momento, que no tenemos mucho imaginando, por eso estoy acá abajo. Me encanta participar en la radio. Un compañero me dijo que yo tenía voz de locutora, porque le mandé un mensaje un día en el celular y me dice, wow, qué computadora. Le digo, y me reía yo sola, porque realmente me gusta hablar por teléfono, como una secretaria ejecutiva. Sé que tengo otra voz cuando hablo. Y estoy muy contenta también porque estoy acá con mis compañeros. Tuve una semana en ausencia, porque también le pido a todos mis compañeros que me aguante, porque hay momentos que quiero bajar los brazos. Quiero bajar los brazos, profe, que no quiero seguir. Pero tengo que ser fuerte y hacerlo por mis nietas que tengo. Pero me gustaría que mis compañeros me pregunten a ver por qué no vengo, porque muchos no han preguntado por qué no venía o por qué. Yo tengo un corazón muy lindo. Y a todos mis compañeros les doy la fuerza, lo poco que yo tengo. Así como yo les doy la fuerza a ellos, yo también quisiera tener la fuerza de mis compañeros. Yo sé que los profesores se preocupan cuando no vengo. Y a mí me da lástima no venir, pero ellos dicen que yo salgo, estoy en mi casa y no quiero salir a ningún lado. Me dan una depresión, que estoy tratando de querer sacar esa depresión, pero no quiere salir, no quiere salir. Está calma dentro mío y no quiero salir, estoy luchando contra eso y le pido a mis compañeros que por favor me den fuerza para sacarme esa depresión que tengo. Antes yo salía mucho, salía a caminar, salía todo, ahora no, ahora me encierro en mi casa. Ayer fue una casualidad que quise salir porque tenía que ir al médico y después me dije me voy a ir a pasear, pero es que es momento que tengo ganas de no ver a nadie, encerrarme y todo eso. Pero tengo dos nietas para poder luchar. Y yo pienso en ellas. Quiero que ella me vea bien. Hay veces que me ven mal y me dicen, abuela, ¿te pasa algo? No, hijita, no me pasa nada. Pero tengo algo acá dentro mío que me está metiendo más y más para no salir. Yo les pido a mis compañeros y a los profesores que vean, que me den un poco de cariño, que me hablen. Con el doctor me he visto nervioso. Tengo fuerza, y así como tengo fuerza, se me va la fuerza a mí. Discúlpenme, compañeros, pero quería decirle esto para que me escuchen. Sé que en la radio necesita escuchar cosas más lindas, ¿no? Y yo me gustaría preguntarle al profe, profe, ¿usted se acuerda cuando yo empecé la radio en Bariloche Center, que estaba la señora, a mí no me acuerdo cómo era la que estaba con nosotros? Yo hacía... era la encargada de hacer cuentos para los niños. Me gustaría, si usted me permite, hacer ese cuento de niño, porque ahora ya dentro de poco va a venir el Día del Niño, y yo tengo una niñez adentro, aunque todos me digan que soy una vieja, no me importa. La niñez la tengo adentro, y quiero volver a hacer cuentos para niños. ¿Usted me permitiría, profe? Claro que sí, Carmen. Gracias por contar todo lo que estás contando. Y sí, nos acordamos de cuando arrancaste allí en el Bariloche Center con el taller de radio y leías esos cuentos para niños. Así que sí, claro que sí. Ahí en la biblioteca de Camino Abierto seguramente hay algún libro de cuento para niños. Así que si querés en la próxima salida, decirle al Pollo que vas a leer un cuento para niños. Dale, perfecto. Lo vamos a arreglar por acá, privado. Ahí Carmen está desahogándose. Gracias por compartirlo, Carmen, parece muy buena y atinada la propuesta, así que ahí la coordinamos. ¿Te parece que vayamos a un tema, Raúl, y volvemos con una segunda ronda en un ratito, cuando vos dispongas? Perfecto, nos quedamos con el pedido de Rolly, Los Palmeras, con Marcela Morelo, la canción se llama Amor. En un ratito, volvemos a camino. De buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido. contento. Y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al vacío. ¿Cómo negarme a tu cálido abismo? Amor, sutil, narcótico, suave y fragante. Estamos escuchando a Radio La Mariposa. Wow. Es Emilio. Quería decirles que en Rosario se espera un gran clásico. La verdad, juega Rosario y Newell's. Y Newell's. Sí. Para el domingo. ¿Cómo cree que va a salir ese partido, Emilio? Para mí gana Newell's 1-0. Hola Radio La Mariposa, soy Candy. La novedad que tengo que estuve participando ayer de fotografía, estaba buenísima con Jimena y Ramón. Nada, también hay talleres nuevos, taller de periodismo, radio, de Alfonso, de taller de cuidado. Así que nada, y pido a la solidaridad de todos los vecinos que escuchen, que si saben de un alquiler, que me ayuden a difundir este audio. Le mando un beso grande y eso nomás. Hola mis queridos oyentes, soy Candy, la comunista todo reggaetón. Mi preocupación en el tema de los alquileres, que yo sé que por ahí está complicado, pero veo mucha gente en situación de calle y eso si yo fuera política, digamos, de concejal, yo sacaría a la gente en la calle, en situación de calle, no solamente varones, sino mujeres también en situación de calle. La preocupación mía es que no hay trabajo, no hay trabajo ni nada por el estilo. Hay mucha gente que veo en las calles consumiendo sustancias. Así que ya varias veces he llevado proyectos cuando me tocó estar en la banca de los vecinos y hablé de esta situación, como que hablé y no hay respuesta de nada. El tema de la educación, hay muchos chicos que hacen bullying, que discriminan, y eso abarca a los padres también, que yo lamentablemente no soy madre, pero algún día me va a tocar ser madre, y a mis hijos y a mis hijas lo voy a educar con buena educación, porque veo mucha gente que se putean entre ellos, toman demasiado y se matan entre ellos también. La sociedad, no sé, estamos, qué sé yo, es muy violenta, es muy agresiva, qué sé yo, yo a pesar de que no soy nacida en Bariloche, pero amo esta ciudad porque me permitió a quedarme acá, conocí a mucha gente, y acá también pasa lo mismo, que se pone muy agresivo, y esas cosas. ¿Por qué los padres no dan educación a sus hijos? En la escuela también pueden dar educación, qué sé yo. Alguno dice que los padres no le enseñan educación a los hijos, pero para mí veo muchas también que le pegan a las criaturas, es como, ¿para qué uno es madre y padre si lo van a educar así a los golpes a los chicos? También eso también, desde muy chicos sufrieron también. Yo también sufrí violencia de género dos veces y gracias a Dios estoy viva, pero no me gustaría que Bariloche es una ciudad tan hermosa, tan bello la naturaleza y esas cosas. Así que, no sé, hay que pensar un poco y reflexionar las cosas que nos están pasando, porque con la violencia no se soluciona nada, ¿me entienden? Y nada, le dejo un beso y bueno, que si quieren felicitarme, se puede comunicar con el número de la radio. Así que tengan buenas tardes. Se escucha la radio La Mariposa en las estrellas. Va a venir un extraterrestre a hacerle una noticia en la radio La Mariposa. El carro ya se paró y está cayendo la tarde. Y a mí me late teniente que va a sudar pa' llevar. Las manos, pero me dices tu nombre y a dónde iba el contrabando. Ya me arrancaron las plantas y me amarraron las manos, y con tantas calentadas el nombre se me ha olvidado. Tú deberías de saber, somos casos diferentes. Yo soy hombre natural, a ti te hicieron teniente. Mas cómo voy a escaparme, te voy a contar un cuento. 600,000 centenarios era el robo de Sarmiento. Los llevé a San Salvador y así ayudé al movimiento. Te escapaste de Chicago y también de Nueva York, y aquí me llega un reporte. Un avión me acuerdo. muchas cosas, pero nada comprobado, ni siquiera traen mi nombre, de plano andan despistados. Como lo había prometido, el rojo se les fugó, el rojo no es asesino, la vida le respetó. Puedes usar tu pistola, ya logré soltar mis manos, y ahora que estamos parejos, te noto que estás temblando. Ahí te dejo estas granadas amarradas por detrás, ya les quité la espoleta. Ay, tú si quieres volar, le dices al comandante que en Durango me ha de hallar. Estamos escuchando a Radio La Mariposa. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Mario Benedetti. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. La internación por temas de salud mental es el último recurso. La Ley 26.657 protege tus derechos y establece que la internación solo puede ocurrir cuando no hay otra alternativa para garantizar tu cuidado y el de los demás. Durante una internación tenés derecho a ser tratado con respeto y dignidad, recibir información clara sobre tu diagnóstico y tratamiento, participar en las decisiones sobre tu salud mental, mantener contacto con tus seres queridos. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Gente, ahora mariposa, tuve una tuve dos hermanos, tuve un hermano, fue mi cumpleaños, tuve un festejado, comprar una torta que se cogía asado. Y le invitamos a mi tía, que es Pili Herodino. Perfecto. Buen día, Radio La Mariposa, soy Emilio. La novedad es que el tío de Dani Castelblanco lo esperó hasta las 11 y no apareció, y lo tenía que decía que no vaya al barrio porque había mucha nieve. ¿Y eso cuándo fue, Emilio? El viernes, bueno. Hola, oyente, soy Tino. Buen día, oyente. Quiero poner un tema de Chirla para saludar a todos los que me conocen. Nada más. Después perderte, porque tengo el corazón valiente, voy a supe que te amaba. Y lloro en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro, porque sé que nunca, nunca será mío. Bebí tu veneno y caí en la trampa. Dicen que lo tuyo no es más que una hazaña, que para mí tienes solo sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa nada, porque no quiero nada, tan solo quiero sentir. Nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Cerca del mediodía, 4 minutos faltan para la hora 12. Viajamos hasta Misiones 75. Allí está Sebastián Carapeza con la segunda ronda con los usuarios de Camino. Buen día, buen día. Buen día, buen día. Así es, las agujas empiezan a llegar a lo más alto, empieza a aproximarse el mediodía. Y mientras tanto, está comentando las actividades que hicimos el fin de semana. Entre otras, tengo a Mimi acá a mi derecha, que fue con su familia a ver el espectáculo de Otakus y quería comentar al respecto. Ahí la audiencia de ese de los pueblos te está escuchando, Mimi. Buen día, Raúl, buen día. ¿Cómo andás? Buen día, Mimi, buen día. Así que fuiste a Bomberos a ver el espectáculo de Otaku. Sí. ¿Y te gustó? Me gustó, sí, estuvo lindo. ¿Con quién te sacaste fotos? Con mi hija y mi nieta. Muy bueno. ¿Y a ella les gustó? A ella les gustó, sí. Bueno, ¿y vieron alguna de las bandas que tocaron ahí en vivo? Sí, la banda de... ¿Cómo se llama? ¿Qué? La... No sé cómo se llama la banda, pero si tocaron la banda, hay un montón de bandas. Bueno, y también había muchos stands, ¿no? ¿Eh? ¿Dónde fue esto? El domingo pasado. El domingo pasado, perfecto. Yo toco de Lindo de Gallo. Hermoso y nos llovió y estaba lindo. Buenísima. Bueno, gracias, Mimi. Pero fuera gallo porque no me dejaron salir. No, el otro miércoles vienen para la radio. Sí. El otro miércoles vienen. Sí, yo encerrada. Miércoles la esperamos. ¿Todo bien, Raúl? Todo bien, Mimi, todo bien. ¿Quién más está con vos? ¿Quién más está con vos? Un tema de los dinos, dale, ahí lo busco. Seguimos acá con el pedido de temas. Tengo a Emilio a mi izquierda. Emilio, ¿querías consultar, hacer un pedido de tema? Buen día, Raúl. Buen día, Emilio. Quisiera escuchar de Leonardo Fabio, Pantalón Cortito. Dale, ahí lo busco. Y Marco también había solicitado un tema. Y seguimos acá con la ronda. Varios manos levantadas. A ver, ¿quién queda pendiente por hablar? A ver, el Tino, quiero pedir un tema también. ¿Quieres pedir un tema? ¿Cuál? Chayanne, perfecto. Bien movida. Muy bien. A saludar a todos que me conocen. Bien, perfecto. Bueno, estamos acá entonces con Estela, siguiendo con la ronda, que nos tiene acostumbrados, como siempre, a su columna y a diversas informaciones. Estela, ¿qué nos trajo para el día de hoy, para este miércoles 7 de agosto? Ay, nada específico con respecto a mi columna, pero sí una serie de cositas que me han aparecido en el camino de estos últimos días. Por un lado, una crítica a Vialidad Nacional, porque dice, hace años que vienen diciendo hacer rutas más seguras, autovías, todo lo demás, y en lugares hay amplios espacios para hacer unas hermosas rutas y bien asfaltaditas, y en vez de hacer unas cosas buenas, terminan haciendo caminos peligrosos. Me tocó presenciar un accidente en una recta con una curva improvisada. Y eso es bastante lamentable. Por el otro lado, tengo la cuestión que se me presenta con al tener la credencial de discapacidad, al salir de Bariloche y tener que usarla en otros lugares, en el urbano, donde me piden la tarjeta SUBE, y la tarjeta SUBE por discapacidad vale solamente en los pueblos, en las ciudades donde se la use, no nos da libertad. En cambio, la credencial sí nos habilita para movernos en cualquier lugar. Y los transportes urbanos de las otras ciudades nos exigen la SUBE y si no pagar el boleto. Me parece que está en el derecho de discapacidad, no nos corresponde, tremenda humillación, por así decirlo. Y esta tarde, Camino Abierto está invitado a participar junto con FM La Barriada de Florencio Varela, FM Aijuna de Quilmes y Radio Vila de Voz de Montevideo, Uruguay, con un encuentro sincrónico de la materia gestión de capacidades y comunicación en economía social y solidaria, donde se va a compartir a través de dos horas a las de 18:20 vía Zoom, experiencias y reflexiones sobre las radios comunitarias. Y por último, contarles que el viernes pasado el voluntariado de lectores de la Biblioteca Alfonsín hizo la ronda de poesía, donde hemos contado con mucho público y se abrió el micrófono a quienes nos visitaban. Y fue muy lindo escuchar lo que escriben otras personas que no pertenecen al voluntariado y que expresan de alguna forma lo que sienten y quieren o ser escritores o hacerlos como una terapia. Y nos han invitado de diferentes colegios, bibliotecas, a participar como lectores y a la vez intercambiar ideas, lectura y vivencias. Muchas gracias. De paso, Oria. Bueno, hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Quién está del otro lado? Buen día, Oriana. Raúl te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Raúl. Por ahí también. Quería comentarles que, bueno, hoy volví a caminar porque hace dos días que me quedé en mi casa por el tema de la gripe, que está bastante fuerte. La vi un gripado, más o menos hasta ahora ahí. Y yo también ahí, pero no mucho. Así que bueno, hay que cuidarse de la gripe, que está bastante fea la gripe que tenemos ahora en San Carlos Bariloche. Y bueno, y en Maquinando estamos con poco laburo, como hay que pasar esta semana. Yo traje una costura para hacer para mí hoy. Y bueno, y camino hay que disfrutar los talleres, ahora hay que disfrutar. Y estar en los talleres. Y nada, hay que aprovecharlo. Bueno, quería pedir un temita, cualquiera de Carlos Rivera. Saludos para todos los que estén ahí del otro lado y un gran abrazo. Buenísimo, gracias, Oriana. Que se mejore entonces tu hijo y que te mejores vos de la gripe. Bueno, acá te agradece. Muy bien. Mientras tanto, le mandamos saludos también. Acá tenemos un saludo pendiente que había quedado para Mirta Elvira, ¿verdad? La presentación de la película, a ver si tenés esa data. Bueno, mañana se estrena la película que hizo Mariano Benito, Estepa, el marido de la señora Mirta Elvira, en el cine Gaumont de Buenos Aires y en simultáneo con el complejo cultural de Cipolletti y la sala Inca de Villa Gesina. Y un saludo también para Gabriela Casal, que se recupere, que me ha dicho hace un momento que está pachucha con gripe. Muchas gracias.

pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Con cinco medias. Compartíamos la canción de Leonardo Fabio, Pantalón Cortito, una de las canciones pedidas por los oyentes, en este caso para Emilio. Y volvemos a Camino Abierto porque había quedado otra ronda más de usuarios. A ver, Sebastián, si me escuchás, buen día. Sí, te escucho fuerte y claro, varias manos levantadas, los tiempos aceleran, siendo las 12 y 11 del mediodía, los últimos testimonios, las últimas cosas que nos quedan pendientes en este Radio La Mariposa. En este caso, tenemos la columna de banda Santa Fecina a cargo de Lucre. Lucre, te saluda Raúl del otro lado. ¿Qué tendremos para hoy? Hola Raúl, ¿cómo va? Buen día, Lupe. Hoy tengo una banda que se llama Graffiti, es una banda de rock y pop argentina, formada en la ciudad de Rosario en 1985, conformado por Claudio Falzone, es el bajo, Eduardo Carbi, voz principal y batería, Ariel Pozo, guitarra y voz, y Ricardo Vilaseca, teclado. Publicó dos discos de estudio a través del sello multinacional CBS. Eso es lo que tengo de Graffiti. Muy bien, sí. Un tema de Buenas Tardes, Desaparecer se llama el tema. Buenísima, sí. Ariel Pozo es un gran guitarrista que ahora está tocando con bandas nacionales. Nació allí, ¿eh? Sí. ¿Qué tema entonces? ¿Qué tema de Graffiti? De Graffiti, cualquier tema. Cualquier tema de Graffiti. Cualquier tema. Y de Buenas Tardes, Desaparecer. Perfecto, gracias Lupe. Dale, hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan. Alan, buen día. Buen día. Contanos, contanos. No, que quería pedir un tema. Ah, decime cuál. La Multicolor de Escape. Esperá que lo busco, ¿eh? ¿La banda se llama Escape? Sí. ¿Y la canción La Multicolor? Sí. Buenísima. ¿De quién se lo querés dedicar? Nada, a toda la gente, para que se alegre un poco el día. Perfecto. Gracias, Alan. De nada. Nos vemos. Nos vemos. Hola, profe Raúl. De vuelta soy yo, Carmencita. Como dicen ustedes... Buen día, Carmen. Quería comunicarle que hoy es 7 de agosto, que es el día de San Cayetano, nuestro patrón de trabajo, el pan y el trabajo. Que algunos creen en él y otros no, pero yo siempre, todos los años, cuando estaba en Buenos Aires, me iba a la iglesia a verlo a él y a entrar por nuestro trabajo y nuestro pan, porque gracias a él también nos da trabajo también, como nuestro Señor, que es lo mismo casi, ¿verdad? Exactamente, y en Buenos Aires hay una peregrinación muy importante hoy. Sí, es muy importante, mi hermana es muy fiel a eso. Mi hermana no fallaba nunca, 7 de agosto estaba en la puerta de la haciendo eso. Por eso yo también estaba con ella siempre. Y hoy es especialmente el día de San Cayetano, nuestro patrón del trabajo. Muy bien. En el centro algunos están vendiendo las estampillas de él para comprar. Y bueno, quería también de que me dedica un tema a todos los compañeros, un tema, ¿cómo se llama? Un tema medio alegre, Te Traigo Esas Flores, no sé si usted lo tiene. Dale. Si lo tenés a Alan, si lo tenés a Alan por ahí cerca, decile que me vuelva a repetir el nombre de la canción de Escape, porque no lo encuentro. Bueno, ahí le doy, profe, que tenga un hermoso día. Que ande bien, saludos para todos. Igualmente, Carmen, gracias. El tema se llama La Multicolor. Escape La Multicolor, ¿sabés que lo estoy buscando en YouTube, pero no lo encuentro? No, si está ahí, yo lo escuché el otro día ahí. Bueno, lo sigo buscando. Gracias, Alan. Nos vemos. Seguimos acá con los últimos testimonios de la jornada. Dime, ¿qué quedó pendiente? Hola Raúl, yo quería contarle que me saludo a mi mamá, a mis hermanos y a mi familia. Bueno, que escuchan tema de los himnos. Perfecto. Chao. Chao. A ver, última mano levantada, doy vuelta acá al salón, Misiones 75, camino abierto. Rolly, ¿qué te quedó pendiente alguna posdata antes de cerrar el programa el día de la fecha? Hola, Raúl. ¿Sí te escuchas? Sí, Rolly, buen día. Buen día, quería decirle que hace un montón de tiempo que no veía a mi papá y me vino a ver al DEPA, porque Marcos y yo nos juntamos hace 5 meses y hicimos un asadito y Marcos se pagó todo conmigo y le compramos un vino igual, de esos que le gusta tomar a él, un vinito de... ¿Cómo se llama el vinito, Magmador? Un vino pastero. Un vino pastero. Un vino patero. Sí que la pasaba por Revier, pues yo no lo veía hace mucho y los amo a los dos, a mi mamá y a mi papá. Pero a mi mamá la veo más seguido. Pero él a veces viene de Bolsón, pues tiene su señora y su casa allá. Claro. Así que eso iba a decir, que me vino bien mi papá, gracias a Dios, porque lo extrañaba. Bueno, gracias. Buenísima, Rolly, gracias a vos por contarnos eso. Bueno, no, de nada. Que siga la radio Mariposa, carajo. Eso, que siga por siempre. Muy bien, ahí la arenga de Rolly. ¿Cómo decía Mimi? Sí, creo que Raúl va a pasar tu tema. Ahora sí. Tiene como 45 minutos como para pasar temas pendientes, mientras nosotros de a poco empezamos a poner la mesa, algunos compañeros van para vacinando y nos preparamos para almorzar a las 13 horas acá en Camino Abierto, Misiones 75. Hasta acá llegó la ronda del día de hoy, Raúl. Esperemos que hayamos salido limpio y que haya salido claro la comunicación. Sí, todo por acá salió muy bien. Me quedó dando vueltas en la cabeza la noticia de Rolly, sobre todo la del asado. Caramba, qué palabra esa, ¿eh? Sí, está medio en desuso esa palabra. ¿Hace cuánto? Un poco por las condiciones climáticas y otro tanto por las condiciones económicas. Exactamente, las billeteras están flacas, pollo. Sí, exactamente. Bueno, nos quedamos con la canción que pidió Marcos, La fama de la pareja de Los Tigres del Norte. Perfecto, porque acá se arma el baile, ¿sabés, no? Sí. Vos ahí por ahí no lo estás viendo, pero acá cada tema que vos ponés lo festejan con bailongo y este no va a ser la sección. Y tampoco va a ser la sección a ida de los compañeros el miércoles que viene a la radio, así que ya estamos organizando para que el miércoles estemos todos ahí presentes en FM Los Jueves. Perfecto, bueno, gracias Pollo, saludo para los que están allí en Camino Abierto, esperando la comida, y para ellos, bueno, empiecen a correr la mesa, empiecen a correr las sillas porque sale La fama de la pareja de Los Tigres del Norte. Nos vemos. Bien, perfecto, nos vemos, abrazo grande. Chau. Desde Jalisco salieron con una troca cargada a la ciudad de Tijuana. Cuando Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Mario Benedetti. Radio La Mariposa, de 11 horas a 13 horas, en 105.5 Villa Los Coibos. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. La Ley 26.657 reconoce factores históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. No se puede diagnosticar basándose solo en estatus político o socioeconómico, pertenencia a un grupo cultural, racial o religioso, demandas familiares o laborales, elección o identidad sexual, antecedentes de tratamiento u hospitalización. Conoce y defiende tus derechos. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Hola, buen día, oyente. Le traigo un cuentito para los más pequeñitos de la casa. Así que como ya se viene el día de la infancia. Bueno, el texto es Tatarina y el cuento. Tatarina era una niña de 5 años de edad que vivía en un cuento. Un día quiso salir y tomó el hacha del leñador de su cuento y salió. En otro cuento vio una red mágica. Con esa hacha la cortó y sacó la red y tomó todos los libros de la biblioteca Sarmiento y lo leyó. La guardia de la biblioteca vio que no había más libro y dijo a Tatarina: Tatarina, regresa a tu cuento ya. No quiero, dijo Tatarina, pero quería cambiar su cuento, así volvió a entrar a su cuento, se hizo amiga de un lobo y ayudó al leñador. Un chico leyó el cuento y le encantó. Fin. Este cuento fue escrito especialmente para ser compartido en la revista Todo por nuestra lectora Camila, de 8 años de edad. Gracias. Hola, Radio La Mariposa. Buenas tardes, es una banda rosarina que se encuadra en un estilo de rock y pop con arreglos prolijos. Su música describe momentos personales de cada uno de sus integrantes, con letras que hablan de situaciones actuales. Está integrado por Sebastián Amorelo, voz y guitarra, Felipe Araujo, voces y guitarra, Marcos Prieto, bajo, y Ignacio Simunovic, batería. Hasta las 13 horas hacemos Radio La Mariposa. El programa de los usuarios de Camino Abierto. Tiempo no recuerdo, la noche cuando desperté. Y estaba todo al revés acá. Pude entender que tengo ganas de seguir. Y sé que alguna vez me hiciste daño y fue. Bien.

Recuerda que la comunicación y el acompañamiento son esenciales en el camino hacia el bienestar. Foro Federal por la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Buen día, audiencia de Radio La Mariposa. Soy Dalila. Bueno, mi gran preocupación hoy, actualmente ya desde hace prácticamente un año y ocho meses, es un órgano. Estamos hablando de un órgano que es un riñón. O sea, a mí si me hablas de un plato de comida, un vaso de agua, también es importante, y un rayo de sol. Pero lo más importante hoy por hoy, y desde, vuelvo a iterar, hace un año y medio y ocho meses, es un riñón compatible para poder seguir teniendo una calidad de vida digna. Bienvenidos y muchas gracias por oírnos y estar acompañándonos un nuevo día más. Buen día, señores de oyentes de la radio La Mariposa. Quisiera comentar algo lindo que pasó la semana pasada. Nos reunimos en el Puerto San Carlos a realizar una radio abierta con la temática y la campaña, la cruzada Acompañe y no castigue a las personas que en su vida requieren de una de un consumo quizá problemático, quizá responsable, y que la gente no lo prejuicie y que lo integren más a la sociedad, que le permitan realizar trabajo, lo que puedan, y que lo toma de forma recreativa. Y bueno, cumplí 47 años, la pasé lindo con la Rolly, me regaló un bolso de verdad para un viaje y la pasamos con mi hija, mi nieta y el novio de mi hija. Y la Rolly, la mejor. Saludos, gente. Buen día, oyentes de Radio La Mariposa. Bueno, yo es la primera vez que participo en ella, con la verdad con mucha pena, impotencia, una mezcla de sentimientos y emociones encontradas. Al llegar a mi hogar por tercera vez me vienen a entrar a robar. Llamas a la policía, no toman un peritaje, te dicen que vayas a por ser paciente de salud mental, ¿no? Yo soy bipolar, emocional, no definida. Estaba que porque sos paciente de este servicio, inventás, o flasheás, o alucinás. Nada que ver. Están sumamente equivocados, confundidos. La sociedad, sobre todo la policía y los vecinos, son muy mediocres. No entienden de lo que nos pasa. Yo trabajo desde 16 años, cuando me violaron. Y todo lo que tengo es mío, no robo nada. Entonces siento mucha impotencia ante la impunidad que hay. ¿Dónde fue el robo? San Francisco IV, en las 20 viviendas de mi hogar. Me violaron la casa, me la rompieron. Hoy tengo que estar 3:30 en casa con mi hija, el salario de luz. Me voy a comprar cerraduras, comprar mi yerno y me voy a pedir cerraduras. Porque tengo que salir porque me barretearon todo y dejar mi casa abierta. Me va a llevar la nevera, la alacena, ropa de mis hijos y mía, nueva. Cortadas, quemadas, todo. Un horno pizzero pintará que me regaló mi suegra. Hoy quería empezar a meter comida. ¿De los artefactos electrónicos? Todo, la pimer, todo. El LED, todo. No se llevaron el abulchador porque falta la pipeta. Pues también estaba tirado yo en el patio. Yo sufro de POC, soy alérgica respiratoria. Entonces me tengo que hacer sí o sí las inmunizaciones. Como me faltaba la pipeta, viste, cambiar la sonda, no se lo robaron. Si no, también se llevó mi nebulizador. Bien. Fortuna en calzado, en ropa, en la máquina, en un montón. Pollo, la verdad que es muy triste la situación que está pasando en el barrio de San Francisco IV. Tercero, pues estamos sufriendo muchos robos, mucha inseguridad. Gracias, oyentes. Buen día, soy Charlie. Estoy contento porque ganó Argentina la Copa América. ¿Quieres mandar un saludo para el Día del Amigo a alguien? Sí, al profe Fabián y a Raúl. De vuelta a mi amigo Pollito, un día, un feliz día y que la pasen bien con toda su familia. Buen día, soy Maxi. Quisiera mandar un saludo a todos mis amigos, en especial a David que está durmiendo, y que la pasen lindo con un tema de los charros. Muchas gracias. Nuestro estilo, se lo queremos dedicar al Cholo, a Ferrucci y a toda la gente del Perú, de parte de los Charros. ¡Yeah! Amores como el nuestro que hay ya muy pocos, del cielo caen estrellas sin oír deseos, deshojar una rosa ya es cosa de tonto. Ya los sentimientos

correa, yo arranco pa' la perrera. Donde están todas las perras que más mueven su cadera. Este ritmo suavecito pa' que baile despacito. Yo me tiro este pasito mientras enrolo ese facito. Me está cumbia pisando barro, toda la negra moviendo el carro. Por el traqueteo pistolero, vos sabés que soy cumbiero. Si entra el ritmo ATR, que lo que... Era Andamas Gratis. Perrito Malvado. Buen día, oyente, soy Tino. Pasé una gran mañana. Se está despejando el día, de a poco se está despejando. Así que vamos a tener una buena mañana, parece. Buen día, soy Emilio. Quisiera escuchar el tema de Tom Fogerty. Para Emilio y para todos los oseros de camino que ya están sentados en la mesa esperando la comida. John Fogerty. ¿Has visto caer alguna vez la lluvia? FM La Mariposa 105.5 para partirte el cráneo, papá. Es pasión. Ritmo. Comprensión. Rock and roll. Rehabilitación. Familia. Unidos. Armonía. Majestuosidad. Felicidad. Amor. No tengo nada que decir porque no sé qué es. Radio La Mariposa. De las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No se lo pierdan. Por FM Los Coihues. Y así estamos llegando al final de otro programa de Radio La Mariposa. Faltan solo 3 minutos para la hora 13. Nos vamos hoy con una canción pedida por la operadora, por Lupe, que nos contaba de una banda rosarina que se llama Graffiti. Nos vamos con la canción Recuerdo esa canción de Graffiti, mítica banda de Rosario. Que tengan una excelente semana. El miércoles de la semana que viene, a las 11 de la mañana, aquí estaremos en el 105.5 en FM Los Coihues, haciendo otro Radio La Mariposa. El saludo para los oyentes de Radio La Mariposa.